La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Favor merecido al bandido», que dice en particular: «La Unión Europea realizó desde hace 3 años la indagación sobre el caso de evasión de impuestos de la compañía Apple, empresa multinacional de Estados Unidos, y hace poco determinó imponerle una gigantesca suma de multa. El Comité de la Unión Europea definió como infracción a la ley de la Unión Europea lo que una cierta empresa individual reciba el favor especial tributario, y de ahí que determinó definitivamente lo que la compañía Apple tiene que reembolsar a Irlanda de los impuestos reducidos hasta la fecha. La presente resolución de la Unión Europea es el favor merecido a Estados Unidos, que absolutizando sus intereses vino imponiendo a otros países las relaciones económicas desiguales. Estados Unidos es el fabuloso Estado bandido que adopta por política estatal la agresión y saqueo económico sobre otros países y regiones. El llamado comercio libre y otros idearios que preconizan ese país americano son todos, sin excepción alguna, sus medidas intrigantes para agredir y subyugar económicamente a otros países y regiones. La política económica y la neocolonialista de Estados Unidos se ejercen sin reconocer ni su propia ley nacional ni la internacional, porque defienden solo el interés monetario de los multimillonarios monopolistas, que son una ínfima minoría. En cuanto al presente caso, la prensa de todo el mundo comenta que la declaración de la guerra contra la evasión de impuestos hecha a Estados Unidos por la Unión Europea testifica que la insolente política hegemonista del Imperio americano se ve condenada en todo el planeta. El mismo fenómeno se puede buscar también en el caso de sanciones contra Norcorea fabricadas por Estados Unidos sin hacer caso de las universales leyes internacionales, incluida la Carta de la ONU. Estados Unidos tendrá que tener presente lo que sus actos insolentes recibirán en adelante el tratamiento frío y burla de mucho más países, y deberá actuar con prudencia. Finaliza el comentario de la Agencia Central de Noticias de Corea.